Bueno, muy bienvenido. Estamos con Lucas Freire, columnista de esta columna socioambiental Cuando el río suena. Aplausos. Bravo. Claro que sí. ¿Cómo andan? Muy buen día. ¿Cómo estás? Bien. Muy bien, sobre todo porque a mí sí me convocan a las 10 de la mañana y no a las 9, como Ezequiel. Esa es una gran ventaja, ¿no? Que las columnas llegamos un poco más temprano. Claro, y bueno, las columnas siempre arrancan un poquitito después, así que bueno, la ventaja de ser columnistas. ¿Cómo estás, Lucas? Bien, muy bien, muy bien. Te dejamos la consigna para el final, ¿te parece? Sí, mientras dale. Lo vas pensando. Sí, pues, en realidad iba a decir el pelo, pero también era un poco tarde ya para desear esas cosas, así que mejor. Andas pensando. Mejor desear a futuro otra más que cosa. Al pasado. Claro. Bueno, cuando te presentamos hoy a la mañana, cuando mencionábamos que ibas a estar acá, hicimos un gran anuncio porque era más o menos como que nos venías a traer la solución. Y no esperamos otra cosa de vos. Además, acá el negro dijo, no conocer al negro o la turca, que dijeron que habla re lindo, es re inteligente ese chico. La turca. La turca. La turca lo mencionó y es porque, claro, el gran desafío del día de hoy para esta columna socioambiental, Cuando el río suena, tiene que ver con si tenemos algunas pistas de cómo salir de esta crisis que es ambiental, pero es social, también es económica, es una crisis, bueno, que abarca todos los aspectos de nuestra vida. Pequeña tareita que le dimos a Lucas, ¿no? ¿Cómo salvarías el país? ¿Cómo salvarías el mundo? Y dijimos que si tenés la respuesta... Hay un tipo que llama Superman que quizás puede ayudar en algo. Si tenés la respuesta, te candidateamos. Eso dijimos también. Bueno, tenemos pistas. Bien. Tenemos, no sé si una respuesta definitiva, pero algo se viene elaborando, uh-huh. Que no es mía la respuesta genial, sino de todo un movimiento social que viene tratando de pensar estas cuestiones. Quería partir de una frase que resonó mucho de Lucrecia Martel, la directora de cine, que hace poco en una entrevista, hablándole a jóvenes realizadores, artistas y demás, les dice: nos toca algo que da mucho trabajo y es muy cansador. Nos toca inventar el futuro próximo. Y yo lo que les propongo, inventemos un futuro que nos guste. Un poco haciendo un llamado Lucrecia Martel a decir, bueno, tenemos un montón de distopías dando vueltas, o sea, como la verdad que es más fácil imaginarse un desastre próximo que un futuro positivo, feliz. Claro. ¿No? Fue como era la discusión en la pandemia, ¿no? Como se va toda la bosta o salimos mejores de esto, ¿no? Era como uno de los debates que había sin pensamiento. Y bueno, nos parece importante que como movimiento social, más allá de denunciar lo que no nos gusta, podamos empezar a pensar propuestas concretas de transición, volver a retomar cierta mirada utópica, que no es una utopía que sale desde la cabeza de alguien genial, sino de lo que ya se viene construyendo. También pensando que a lo largo de la historia, todos los momentos de alza de las luchas sociales tuvieron alguna imagen de transformación. Si uno piensa, no sé, en lo que fue la Revolución Cubana, la Revolución Nicaragüense, más, no sé, más acá en el tiempo, el zapatismo, el proceso de Chávez en Venezuela. O sea, eran, más allá de las idealizaciones que por ahí se hacían de esos procesos y demás, eran como diciendo, bueno, o sea, al alcance de la mano tenemos un proyecto posible de transformación social profunda, digamos. Uh-huh. Y eso de no tenerlo hoy en día, sin duda, es como parte de la crisis que tenemos a la hora de pensar un proyecto transformador más amplio. Total, como que falta ese motorcito. Exacto, como decir, bueno, vamos hacia allá y eso es lo que nos ayuda a caminar, como esa frase de Galeano, claro. Así medio trillada, pero que la verdad que es bastante cierta. Sirve. Sí sucede que quienes sí miran a futuro son las élites de este mundo, digamos. Desde lo vemos a Elon Musk pensando en ir a Marte y un montón de propuestas tecnológicas y demás. Que no me quería centrar tanto en eso, sino sí como la mayoría de las élites de este mundo están pensando que es necesario hacer una transición. O sea, ya... Hasta, digo, los sectores más poderosos se dan cuenta de que hay un montón de cuestiones que tienen que ver con el cambio climático y con la sostenibilidad del planeta, que algo hay que cambiar porque si no, digamos, ya ni siquiera los negocios son posibles, o sea, como que ya la sostenibilidad propia del capitalismo está en crisis. Y se vienen construyendo propuestas de transición que... El problema es que son sobre todo propuestas de transición que se limitan a lo energético, ¿sí? A cambiar, digamos, la matriz de petróleo y gas por una matriz más verde. El problema de esto, de estas transformaciones, es que muchas veces son propuestas pensadas desde el norte y que lo que nos dejan a los pueblos del sur es, por ejemplo, la transición energética hacia energías limpias implica el extractivismo de litio en nuestro continente. Entonces, vamos a hacer la transición de en el norte para que en Europa y Estados Unidos cada uno siga teniendo su auto individual lujoso, pero en vez de ser movido a petróleo, que sea movido a batería, digamos, electricidad. Bueno, los pasivos de eso nos los quedamos los pueblos del claro. sur global, ¿sí? Entonces, claro. Sin poder acceder incluso a sin poder acceder a eso, exacto. Entonces, es positivo que haya una mirada de que algo hay que transformar, pero desde el sur se vienen pensando que, bueno, que esto no es suficiente y que tenemos que empezar a pensar procesos que combinen la justicia ambiental con la justicia social. Sí, que no es posible pensar esos dos procesos separados y que tengan también una mirada histórica sobre lo que significa las diferencias, digamos, del colonialismo, digamos, ¿sí? Lo que viene, que no puede ser que la matriz siga siendo diciendo, bueno, para que unos tengan energías limpias y un mundo feliz, el resto del mundo tiene que salir de ahí. Del sacrificio de otros pueblos. Exacto. Ahí está el concepto, ¿no? Es zona de sacrificio, ¿no? Que se usa mucho en el ambientalismo, que tiene que ver con eso. Decir, bueno, para que funcione todo un sistema y una forma de vida, hay zonas que hay que sacrificarlas. Bueno, como contraposición, perdón, quería decir. No, que hay zonas implica personas y la vida en general, sí. Está claro. Sí. En Estados Unidos se viene hablando le dicen el Green New Deal, o sea, el nuevo pacto verde. El New Deal fue después de la Segunda Guerra Mundial. El Estado genera, a través de la obra pública y demás, lo que se conoce como una especie de pacto social entre trabajadores y patrones, el fordismo, bueno, además que permitió como un auge del capitalismo, un gran crecimiento con bastante bienestar de los trabajadores también. Duró 30 años hasta la crisis de los 70 y lo que se vienen proponiendo desde algunos sectores en Estados Unidos es le llaman un nuevo pacto verde que tiene que ver con fomentar estas economías que tienen que ver con la transición energética y quizás reducir otras economías que tienen que ver con el petróleo y demás. Son dentro de lo que es el Green New Deal en Estados Unidos, hay un montón de debates, hay miradas, digamos, más de izquierda y miradas más corporativas, pero es una discusión que se está dando también en el primer mundo, pero de vuelta, muy centrado hacia adentro del país, digamos. Claro, el beneficio propio. Claro, el beneficio propio. Entonces, desde el sur hay diferentes organizaciones, varias se juntaron en algo que se llama el Pacto Ecosocial del Sur, que ahí está la información en internet para quien quiera googlear y leer en profundidad. Ahí también, digo, doy la información por si a alguien le interesa como profundizar. Hay un documento muy interesante que se llama Transiciones, que son de varias organizaciones de Argentina que tratan de pensar diciendo, che, tenemos que empezar a pensar la transición a otro sistema, a otra forma de vida, que no es solo una transición energética, sino que es una transición en un sentido general de las formas claro, de vida. Lo energético es uno de los puntos, pero que también esto, si no se cuestiona nuestro consumo, no tiene sentido esa transición. ¿Hay algún trabajo en conjunto con otros países de Sudamérica? Sí, este Pacto Ecosocial del Sur son de diferentes países. Tiene algunas, si quieren las toco así por arriba para después centrarlo más en nuestro país y en la zona, pero sí. Lo que proponen, van a ver que tiene que ver con todos los países de América Latina, es la necesidad de una transformación. Fíjense que los primeros puntos no tienen que ver específicamente con lo ambiental, pero justamente porque tiene que ver con decir, bueno, no podemos pensar lo ambiental aislado de un sistema social que justamente es el que destruye el ambiente y la vida. Entonces, el primer punto es la transformación tributaria solidaria, es decir, que paguen más impuestos los que más ingresos y bienes tienen. La anulación de las deudas externas de los estados del sur, ¿sí? Bajo la premisa de que los estados del sur da a favor una enorme deuda ecológica y social que nos ha dejado este sistema a lo largo de más de 500 años y que tenemos que dejar de pagar la deuda externa y si quieren la ponemos a cuenta de todos los pasivos que tenemos históricamente como países del sur. Parece una utopía, pero ya vamos a ver por qué no es una utopía y por qué es más necesario que nunca. La premisa de esto es, ¿quién le debe a quién? ¿Somos nosotros los que le debemos al Fondo Monetario Internacional o son los países del centro los que nos deben a los países del sur su riqueza desde, bueno, uh-huh. podríamos hablar un sí, montón desde de historia. La, desde que desde la que colonia, existen, sí, claro. Exacto. La creación de sistemas nacionales y locales de cuidados, ¿sí? Centrar la economía, centrar la producción de bienes en la necesidad de los cuidados, ¿sí? Sociedades, pensemos que estamos en sociedades donde el cuidado es cada vez más importante, pensemos por ejemplo en el envejecimiento de las poblaciones, uh-huh. el peso que eso tiene en la economía y en la vida en general, entonces, y cómo si no se piensa colectivamente, se privatiza y bueno, eso genera obviamente niveles de vida muy diferenciados. Proponen también una renta básica universal que tiene que ver con un ingreso generalizado que reemplace todos los planes sociales por esa renta básica universal que cubra las cuestiones básicas de la vida. Muchos de esos temas me hacen acordar mucho a debates de la pandemia, ¿no? Sí. Donde la cuestión de los cuidados. Surgieron ahí muchos. Surgieron muchos, temas, sí. Como que de alguna manera la pandemia generó, si él no cambió el sistema, me parece que generó mucha gente diciendo, bueno, quizás es hora, digamos, si esto que nadie jamás se lo hubiera imaginado que suceda, sucedió, quizás es hora de pensar un poco más allá de. Uh-huh. de propuestas más chiquitas, digamos, que son necesarias, no es que se desprecian, pero bueno, en algún momento algo más tenemos que pensar. Uh-huh. Porque también se habla de eso, de cultivar la soberanía y la autonomía alimentaria. Pensar en, recuperación y fortalecimiento de espacios de información y comunicación desde la sociedad, que tiene que ver con esta radio. Vamos, estamos ahí entonces. También se lo considera como parte central de una transición ecosocial. La autonomía y sostenibilidad de las sociedades locales, sí, esto también en la pandemia se habló mucho, cómo se fueron fraccionando los lugares y la enorme dependencia que tenemos, pero no la dependencia del pueblo de al lado o del o de la producción de algo de 800 kilómetros, sino de que recibimos cuestiones manufacturadas a miles de kilómetros que podían ser producidas en más cercanía, con trabajo local. Y con otro costo para quienes consumen. Y bueno, y la necesidad de una integración regional y soberana. Esto es para toda América Latina. En Argentina, esto se vuelve más urgente que nunca. Varias de las personas que participan del Pacto Ecosocial del Sur vienen hablando de lo que se conoce como el consenso de los commodities, que pareciera que todas las fuerzas políticas de Argentina. Si bien hay mucho debate y demás, pero hay ciertos puntos que no se tocan. Uh-huh. Pensemos, por ejemplo, en Vaca Muerta, ¿sí? O sea, todas las fuerzas políticas y económicas mayoritarias dicen Vaca Muerta es lo que va a salvar a Argentina porque uh-huh. vamos a pasar de necesitar plata, dólares para comprar hidrocarburos y ahora tenemos superávit y dentro de poco vamos a empezar a exportar y se acabó la falta de dólares en Argentina. Creo que no hay sector político más o menos grande que no piense algo parecido a esto. Sí. En todo caso se puede discutir qué se hace con esos fondos y demás, pero todos consideran que Vaca Muerta hay que explotarlo y hay que sacarlo. Vaca Muerta es parte del fracking y lo que se conocen como energías extremas, ¿sí? Energías fósiles que son cada vez más difíciles de extraer, pero como las que eran más fáciles y rendían más también, que eran las convenciones las explotaciones tradicionales, ya no hay tanto, se pasa a explotar estas que se llaman extremas. ¿Qué pasa? ¿Argentina necesita los dólares? Sí, necesita los dólares, creo que no hay duda de uh-huh. eso. Quería traer brevemente lo que pasó en Ecuador, no sé si oyeron hablar en Ecuador del Parque Yasuní, que en su momento el gobierno de Correa dice había un gran parque nacional donde se descubre petróleo, ¿sí? El gobierno de Ecuador dice, nosotros necesitamos los fondos del petróleo. ¿qué hacemos? Y entonces se abre un fondo, dicen, nosotros en este fondo el mundo tiene que depositar plata y lo monetizan cuánto valdría ese petróleo para que Ecuador mantenga ese petróleo debajo del suelo y el Parque Nacional siga como un espacio natural y protegido. Además es un lugar donde vivían comunidades originarias de estas que están en el Amazonas que optan por no comunicarse con, uh-huh, con el resto del mundo. Entonces como un lugar muy importante protegerlo. Y bueno, el ministro Alberto Acosta, que es parte de este Pacto Ecosocial del Sur, encabeza esto diciendo, a ver, el primer mundo se tiene que hacer cargo porque el petróleo no lo vamos a consumir nosotros. Uh-huh. El petróleo, ¿quién lo va a consumir? Y bueno, y Ecuador necesita recursos, una sociedad pobre y demás. Entonces, bueno, como una apuesta a decir, queremos, nosotros no queremos explotar el petróleo, pero si el primer mundo no nos deja otra, lo vamos a tener que sacar. Bueno, finalmente se avanzó, hubo un montón de protestas y demás, pero fue como una discusión a nivel mundial que fue interesante para tratar de pensar alternativas claro, a eso. Claro, que rompe las lógicas netamente de cómo se conciben muchas de los debates que tiene que ver con que, bueno, mi recurso, entonces yo, el país que tiene claro, el recurso define, y acá hay recursos que son estratégicos a nivel mundial, ¿no? Está claro, como el petróleo. Entonces, interesante también esta lógica de pensarlo más globalmente ciertos debates. Sí, y acá pensamos también en Argentina tenemos, por eso se habla tanto de la cuestión de la deuda externa en estos documentos, que es, en Argentina siempre estamos atrás de un nuevo, de algo nuevo que nos salve, digo, cuando no era el precio alto de la soja, pasa a ser, todos proyectos vinculados al extractivismo, claro, pasa a ser el litio, y si no es el litio es Vaca Muerta, y si no es Vaca Muerta se descubrirá algo para saquear próximamente. Y todos esos fondos van al pago de la deuda externa y a la fuga de capitales hacia el exterior. Entonces, si no pensamos algo de ver, o sea, no es cierto, digamos, estamos hace años yendo atrás de quién sabe qué cosa, hay un piso de pobreza que no baja y nos queda el ambiente devastado. Entonces, desde el movimiento socioambiental consideramos que es evidente ya esto. Incluso, digo, se vivió una sequía enorme hace un año que puso en crisis, puso en tensión, es una de las grandes causas de la pérdida también del gobierno de Alberto Fernández, más allá de cuestiones políticas, la crisis económica que vino después de esa gran sequía. Entonces, es como cada vez más evidente que los fenómenos extremos van a ser cada vez peores y que si no pensamos en profundidad un cambio más grande, nos podemos estar atando siempre a algún salvavidas nuevo, pero lo que va a quedar es devastación y es pobreza, y está recontra demostrado. Claro. Estamos hablando, para quien recién se conecta a la radio, una cantidad de información que nos tira Luca, estamos escuchando atentamente, estamos en la columna socioambiental con Lucas Freire, que nos trae algunas pistas de, propuestas, ¿no?, para pensar esta transición, para dar respuesta a esta crisis que estamos viviendo global, ¿no? Una crisis ambiental, económica, social. Y bueno, por suerte hay un montón de personas que están pensando en propuestas. Y Lucas nos está compartiendo alguito de eso, ¿no? Bien, explicado muy claramente. Sí. No, porque si no es como que me termina con eso. Dale. Al micrófono nos dice Ezequiel. Porque, bueno, resulta que una propuesta de Ricardo López Murphy, por ejemplo, es cambiar la moneda. ¿Lo escuchaste a eso? No. Es muy reciente. Ver, quiere hacer generar el argentum. Cambiar la moneda peso por argentum. Esta moneda le quitarían 3 ceros al valor. ¿Se parece al 1-1? Sí. No la sabía. No. ¿Qué pensás de esto? Que le quiten 3 ceros. Por ejemplo, la de un argentum equivaldría a 1.000 pesos. No sé específicamente de la propuesta. Sí, me parece que con respecto a lo económico y eso vinculado a lo ambiental, realmente creo que es tiempo de pensar propuestas radicales, o sea, que no nos queda otra que pensar propuestas radicales. Si no pensamos alguna forma de control del comercio exterior de verdad, no hay salida y parecerá, y seguramente no será de la misma forma que, no sé, que el IAPI de Perón o que o no será la Unión Soviética, pero alguna forma de control del comercio exterior Argentina tiene que tener. Alguna forma de decir de cuestionamiento del pago de la deuda externa Argentina tiene que tener. Si no hay eso, saquémosle 3-0, pongámosle, hagámoslo dividido 3, no sé. No sé, digamos, o sea, quizás hay propuestas que darán estabilidad un tiempo, más, menos, pero el núcleo del problema económico de Argentina, que es una economía que necesita todo el tiempo dólares que van a la deuda externa y a la fuga de capitales, va a seguir presente. Uh-huh. Con Argentum, con peso, con lo que venga. Un mensajito también que nos llega de un oyente que dice la energía solar, eólica, etcétera, no son limpias, a lo sumo son renovables. Excelente el tema de la columna. Mensajitos que nos llegan acá al 266-400-3011. También decirle a la gente que todo esto que hoy nos contaste vos, que bueno, como sabemos que acá el tiempo es limitado en la radio, pero quien escuchó y algo de todo esto le resonó y quiere seguir investigando, se puede buscar esta información, ¿dónde, Lucas? Se busca eso, Pacto Ecosocial del Sur, después también comentaba un documento que se llama Transiciones, que es de varias organizaciones, y bueno, si se googlea ahí Transiciones, no me acuerdo el nombre completo del documento, Fundación Rosa Luxemburgo, y hay varias organizaciones ahí que participan, eso sale. Uh-huh. Bueno, y un poco para ir cerrando, pensar algunas cuestiones vinculadas a estas propuestas. Digo, hablamos de necesidad de cambio en la matriz energética, de la forma de transporte, de las economías populares, del cuidado y demás, para pensarlas más en clave local. Uh-huh. Una de las cosas que pensaba es, por ejemplo, nadie pareciera en esta zona está pensando la cuestión del transporte público. Digamos, uh-huh, vivimos en una zona donde tenemos una dependencia del transporte individual. Muy importante. Que es impresionante. Sí, o sea, actualmente sí, es muy difícil vivir sin el transporte individual. Uh-huh. Yo vivo en los Molles, 3 kilómetros para abajo, tengo que ir a lo de un amigo que vive en Carpintería, 2 kilómetros para... O sea, actualmente hay como una dependencia muy grande. Inclusive dentro del mismo Merlo, que es tan largo, ¿no? Y tantas distancias, es complejo. Y para ir de Piedra Blanca a Cerro de Oro te tienes que tomar dos colectivos. Sí, y la dinámica de este territorio, que ya la hemos charlado muchas veces, tanto tras la sierra como la costa de los Comechingones, o Santa Rosa del Conlara, que hablábamos hoy, ¿no?, con su intendente, hay mucha vinculación entre Merlo y todas estas zonas. Sí, bueno, ¿cuánto tiempo sin llegar el colectivo desde tras la sierra hasta el centro, uh-huh, de Merlo? O sea, un montón de cuestiones donde evidentemente se ve que no es algo que esté en la agenda prioritaria y debería estar por la sostenibilidad ambiental y también por una necesidad social de un montón de gente. Pensar sistema de transporte multimodal, que quiere decir, no sé, llego en bicicleta hasta tal lugar de la ruta, porque obviamente no podés hacer colectivos que vayan hasta mi casa, que digo. Claro. Pero sí, yo podría llegar en bicicleta hasta donde pasa el colectivo cada media hora, no cada 2 horas y media, uh-huh, que si tengo que venir al programa tengo que llegar o a las 8:30 o a las 11 y ya llegué tarde. Entonces, uh-huh, como esa cuestión me parece que es algo, una deuda pendiente en la zona enorme, y que de vuelta cambiar la lógica, el transporte público quizás no tiene que dar ganancia, porque la ganancia pasa por otro lado, o sea, la eficiencia del transporte público no pasa porque dé ganancia, uh-huh, pasa porque la gente pueda a viajar y porque es ambientalmente 10.000 veces más sustentable que cada uno vengamos en nuestro autito individual, uh-huh, a donde tenemos que ir. También cuestiones que tienen que ver con la vivienda, estimular que estén más poblados los lugares céntricos, que ya están poblados, y no que la mancha urbana de Merlo siga creciendo según le conviene al mercado, porque en realidad se compran lotes baratos lejos de la zona céntrica para hacer un loteo, bueno, y después uno no tiene transporte público. Hace poquito estuvimos en diálogo con vecinos de Estación Conlara, que bueno, donde quedó muy claro ese ejemplo, donde, bueno, entre entre otras cosas, el transporte es una dificultad en un barrio que está casi, o sea, más cerquita de Santa Rosa, pero que en general la vinculación es con Merlo, ¿no? Y ahí pensar entonces todo lo que tiene que ver con los servicios, qué pasa, por ejemplo, con la recolección de la basura cuando si pinta hacer un barrio en cualquier lado, sí, sí. ¿No? Como si no está esa planificación y esto, concentrar más lo que son los loteos y la edificación, que esté más planificada y más organizada, porque si no, de lo contrario, hay un costo que es altísimo. Sí, sí. Y pues pensando específicamente en costos, ¿en qué queremos que gaste la municipalidad? ¿En ir a recolectar basura a un lugar lejísimo porque un privado hizo su negocio de loteo en un lugar lejísimo o en que el transporte público esté en buenas condiciones? Y, o sea, también es una cuestión de presupuesto, digamos, decir, bueno, ¿dónde están las prioridades? Y la otra cuestión fundamental que tiene que ver con todo esto, bueno, es con lo que venimos insistiendo desde la Asamblea por el Agua, que es el tema de la planificación estratégica territorial. Uh-huh. Tenemos que discutir integralmente qué crecimiento queremos, dónde, con qué condiciones y requisitos de construcción, que la tierra sea no sea para invertir, sino para vivir, para producir, para cuidar, tener una mirada regional donde haya trabajo también en cada localidad, un montón de cuestiones, y sobre todo planificar, bueno, qué actividades van a ser las prioritarias, dónde se van a poner fondos. Y pensaba también como cierre que particularmente en esta radio, digo, se escuchan un montón de voces que también son las que nos dan pistas de hacia dónde ir. Por eso decía al principio que la utopía no es algo que nace de una cabeza genial que de golpe dibuja un plano y dice esto va a ser así, las personas tienen que vivir de tal forma, sino que la utopía en todo caso tiene que ver con la posibilidad de que desde el Estado se potencien lógicas comunitarias que ya se vienen construyendo. Digo, pensaba en la cooperativa de recicladores de Merlo, digo, proponiendo un sistema de gestión de la basura diferente. ¿Qué pasaría si hubiera muchas cooperativas de reciclados, si hubiera otra mirada desde ahí, que se consulte a esos compañeros cómo hacerlo? Pensaba en escucharlo a Leo hablando del salario caprino, diciendo, bueno, hay una propuesta ahí de producción de alimento en territorio, con poblamiento del campo. Digo, por eso decía, o sea, no tiene que ver con cabeza general, sino son cosas que están pasando, pero necesitamos que buscar la forma de potenciarlas, de que crezcan en escala, obviamente, porque tampoco nos podemos quedar en la pequeña experiencia, que es valiosa, pero es el puntapié. Es el puntapié, claro. Digamos, tampoco nos podemos... Me hiciste acordar mucho a todo lo que fue el ciclo Democracia 2025, donde tal cual pasaron por acá muchísimos sectores que están haciendo cosas en el territorio, y desde ese hacer es donde se construye, se reflexiona y se arman las propuestas, ¿no? Recuerdo también el sector de artistas que decían, bueno, muchas veces no somos convocados los artistas para pensar la gestión cultural, por ejemplo, ¿no? Sí. Y hay muchos artistas concretamente que hace años vienen haciendo propuestas culturales. Digo, esa y tantos otros sectores. Sí, o sea, pensaba, bueno, ¿qué pasaría si una parte del agronegocio que vemos ahí en los círculos en el valle, que tienen agua y demás, se dedicara a abastecer alimentos locales? Uh-huh. Sí, evidentemente ahí agua hay de sobra para abastecer al agronegocio. Ayer dialogamos con FECOFE, con la Federación de Cooperativas que Producen Alimentos, y bueno, iba muy en sintonía con esto, ¿no? Que hay que también rediscutir el uso de la tierra, para quién va la tierra y el agua, dos cuestiones fundamentales para garantizar la alimentación. En la zona hay universidades públicas, por ejemplo, está la carrera de producción de aromáticas. Uh-huh. Vuelvo, en Los Molles hubo dos grandes campos de aromáticas. Uno de los dos era muy grande, exportaba un montón. Uno habla con gente más grande de la zona y un montón de gente trabajó ahí, diciendo, bueno, ¿qué pasó con esos espacios? En todo caso, si falló algo económicamente, ¿de qué forma el Estado puede apoyar? Pero digo, como hay puntas que había de otras formas de experiencias producir. Experiencias concretas que se pueden articular con el turismo, que pueden generar trabajo local y con una lógica ambientalmente sustentable. Hay carreras muy importantes. Tenemos dos universidades acá en la zona, la gestión de administración del agua, ¿no? Bueno, todo lo que tiene que ver con la vinculación del turismo y otra mirada también del turismo, que no siempre tiene por qué ser el turismo más extractivo, más concentrado, sino que hay un montón de posibilidades de hacer turismo que beneficia a más gente. Bien, no, eso, entonces hay básicamente partir de esos ejemplos concretos para decir, tenemos que potenciar esas lógicas, tenemos que apoyar, en vez de perseguir, hay que apoyar a quienes están trabajando. No mencioné la cooperativa de cuidados también, del Pantanillo, digo, hay un montón de experiencias que están sucediendo que van en la clave de esta lógica que menciona el Pacto Ecosocial del Sur, que bueno, lo que quizás lo que se necesita es eso, es darle más apoyo. Digo, pensemos, por ejemplo, que se sacó lo que era el potenciar trabajo, que era que buscaba en parte apoyar experiencias que tenían que ver diciendo, bueno, una persona valorar el trabajo de, por ejemplo, un cartonero, ¿sí? Un reciclador urbano, que es un tipo que cumple una función súper importante de recuperar materiales, pero que nunca en la vida va a juntar la plata juntando cartones para tener un umbral de vida mínimo digno. Bueno, el potenciar trabajo buscaba un poco darle ese piso mínimo desde el Estado diciendo esta es una tarea valiosa para la sociedad y como sociedad apoyamos. Lo mismo una persona que cocinara en un comedor comunitario y que de hecho, háblame de eficiencia, digamos una persona dándole de comer a un montón de niños, más eficiente que eso. Con los recursos, con lo que hay. Con lo que hay. Y solamente lo que ponía el Estado era la mitad de una jubilación mínima para darle un piso a ese trabajo. Digo, claramente hay que cambiar las lógicas que se vienen sosteniendo desde el gobierno actual para tratar también de potenciar esas otras lógicas más populares y comunitarias. Yo creo que hay que candidatearlo a Lucas porque él cumplió y sobrepasó las expectativas para esta consigna que le dimos que era, bueno, Lucas, ¿qué hacemos? Estamos en crisis, ¿tenés propuestas? Y nos trajo la macro y la micro. Tiene propuestas, muestra que hay posibilidades, que hay un cambio posible. Me gustó lo de agarrarse de la utopía como algo que se puede llegar a concretar. Al micro nos dice operador nos reta, por eso medio torcido, me va a agarrar tortícolis. Bueno, pero sí, muy importante todo lo que Lucas nos trae, que se puede seguir profundizando. Siempre es un gusto escucharlo. Y eso, hay cosas que se están haciendo hoy que se podrían potenciar si existiera la decisión política de hacerlo. ¿No? Eso es lo que nos estaría faltando en este momento. Lucas, agradecerte. Gracias a ustedes. Hola, Lucas, ¿cómo estás? Yo, hola, Turca. Escúchame una cosa. Yo te quería hacer la pregunta esta que estamos así como bueno, a ver, ¿qué es lo que a vos no te gustaría perder? Bueno, iba a decir eso, la más concreta era el pelo, pero ya estaba. Resignación para eso. Resignación para eso, lo voy a trabajar, soltar. La esperanza. La esperanza. Eso es hermoso. No hay que perder la esperanza. Yo creo que hay mucha gente que está ahí, medio como que estamos en una situación desesperanzadora. Pero no hay que perderla, Espero que no sea como el pelo. No. Pues dice, yo creo que no. Escúchame, es un tema de distribución, yo creo, en tu caso particular, porque bueno, no es que es la pérdida total. Hay partes que sí mucho y hay partes que menos. ¿No? El tema de distribución. Como siempre. Lucas Freire, muchísimas gracias por esta columna. Cuando el río gracias, suena, Lucas. Columna socioambiental. Bueno, muchas gracias. Seguimos con Radio Identia Comunitaria, este programa hermoso que se llama Aire Fresco.